Ego 90 y 9. Hey, Ego 99. 99. Ego 99. Uno más y 100. Del otro lado del vidrio hay un tipo ofreciendo helados en medio de un día caluroso y con campanas. Campanas que emiten una vibración que llega hasta nosotros en forma de sonido, un sonido que se convierte en una vibración y así sucesivamente. Tosemos un poco y establecemos la analogía de las noticias del mundo. Y aquí y ahora, sin querer, hemos dado con el meollo de la comunicación, de cómo nos comunicamos con el otro, de cómo nos presentamos ante el otro, de cómo tocamos al otro y de cómo el otro nos toca a nosotros. Cómo hemos llegado a establecer un diálogo a gritos, ante oídos sordos. Vamos con música y regresamos a Nodo 13. Esto es Nodo 13, una nueva emisión de este podcast, transmitiendo desde el norte transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo a través de Ego 99 Radio, como ya es costumbre. Mi nombre es Carlos Herrera y vamos a pucharle al play. Thank you. Regresamos después de esta canción, Straight Lines to Zero, de Jupiter Ghost 480, de su disco Zero Distance. Y de eso se trata esto, este podcast, o al menos intentamos que la distancia entre nosotros se disminuya, hasta llegar a cero, hasta llegar a nosotros mismos, a tocar lo invisible que todos traemos dentro y que nos guardamos por miedo, por lo que sea, como quieras llamarle. Vamos con más música aquí en Nodo 13. Estás escuchando Ego 99 Radio. Parovstelar o Parovstelar, no sé cómo se pronuncia, pero a mí me gusta más cómo suena Parovstelar. Fue lo que escuchamos hace un momento, la canción A Magic Afternoon. Y mientras estaba escuchando la melodía, me imaginaba que era una música parecida a respirar cálido, a una respiración cálida, que nos acercaba paulatinamente al sueño. Nos dejábamos caer como los párpados y de pronto allí estaba. Estábamos nosotros ahí en medio del sueño, en un sueño donde aparecía Tom Waits recitando con su voz gutural versículos bíblicos. Sonaba el teléfono y era Dios. Y no le contestábamos, ¿no? Bueno, vamos a contestar a ver qué es. Sale la luna y yo estoy a sus pies. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Sigo esperando que quiera llover. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sigo observando mi respiración, como entra prisa y sale tibio, y no puedo callar la razón. Como el caracol me voy, me voy. Pim, pim, pim. Sigo buscando algo en lo que creer. Si lo buscas no lo ves, si lo encuentro ya se fue. Sigo intentando eso de buscar, sin esperar encontrar. Tomo pedazos de un viejo rumor y hago mi propia versión. Tengo una casa que puedo llevar y que sabe alojar la fragilidad. Es una casa que sabe andar y aunque lenta va, no hay mejor, no hay. Busco verdades, coherencias, lugares. Amor, unidad, me voy como el caracol, me voy, cargo mi casa y me voy como el caracol, me voy. Casa y me voy, cargo mi casa y me voy. Sale la luna y el caracol y me voy como el caracol. Ego 99. Aceleración de los intercambios informativos ha producido y está produciendo un efecto patológico en la mente humana individual y con mayor razón en la colectiva, el ciberespacio, universo de los emisores, procede ya a velocidad sobrehumana y se vuelve intraducible para el universo de los receptores o cibertiempo, que no puede ir más rápido de lo que permiten la materia física de la que está hecho nuestro cerebro, la lentitud de nuestro cuerpo o la necesidad de caricias y de afecto. Se abre así un desfase patógeno y se difunde la enfermedad mental, como lo muestran las estadísticas y sobre todo nuestra experiencia cotidiana. Y a medida que se difunden las patologías, se difunden los fármacos. La floreciente industria de los psicofármacos bate récords cada año. El número de cajas de Ritalin, Prozac, Zoloft y otros psicotrópicos vendidas en las farmacias crece, al tiempo que crece la disociación, el sufrimiento, la desesperación, el terror a ser, a tener que confrontarse constantemente y a desaparecer. Crece el deseo de matar y de morir. El problema político de hoy es sobre todo un problema de terapia de la mente social. Un problema de suspensión del ruido blanco. Thank you. El problema político de hoy, dice Franco Berardi, es sobre todo un problema de terapia de la mente social, un problema de suspensión del ruido blanco. Por eso cuando pensamos en la comunicación como multiplicación de información, no tenemos nada, tenemos un ruido blanco. Cuando somos capaces de vincular la información a una experiencia agradable, entonces sí, se crea un conocimiento verdadero. Es lo que los medios libres tienen que intentar y comunicar, hacer común, transformar en el sentido común de la sociedad, no tomar el poder, no ser más fuerte que otros, sino crear autonomía, crear la posibilidad de los naufragios, sí, poder descubrir la belleza del naufragio. El naufragio, dice Franco Berardi, es el futuro de la humanidad.